Miércoles 21 de enero. La apelación de la sabiduría. Los últimos versículos de este capítulo vuelven a lo personal, a la aplicación práctica de lo que significa tener sabiduría. El conocimiento intelectual acerca de la preexistencia de la sabiduría y de su presencia en la creación es ciertamente profundo. Pero en la Biblia, la verdad siempre debe bajar, en cierto momento, al nivel humano y a la manera en que respondemos a lo que se nos ha dado en Jesús. Escucha en Proverbios capítulo 8, versos 32 al 36. ¿Qué mensaje de vida o muerte se da aquí? Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. El término hebreo traducido como bienaventurado significa feliz o dichoso. En este pasaje, la palabra bienaventurado está vinculada a dos sentencias. La primera describe una acción. Bienaventurados son los que guardan mis caminos. Verso 32. El mismo lenguaje se usa en Salmos 119, 1 y 2 con respecto a la ley. Bienaventurados los perfectos, que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. La segunda sentencia describe una actitud. Bienaventurado el hombre que me escucha. Verso 34. En ambos casos, el requisito implica un esfuerzo continuo. No es suficiente con haber descubierto el camino correcto. Tenemos que guardarlo. No es suficiente oír la palabra de Dios. Tenemos que velar cada día y seguir lo que sabemos. Como dijo Jesús, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11, verso 28. ¿Es codiciable la felicidad que se encuentra en la senda de la desobediencia y la transgresión de la ley física y moral? La vida de Cristo señala la verdadera fuente de dicha e indica cómo llegar a ella. Para ser felices de verdad, deben tratar gozosamente de estar siempre en el puesto del deber, cumpliendo la obra que les corresponde con fidelidad y adaptando su corazón y vida al modelo perfecto. Meditaciones matinales, página 167. La felicidad puede ser algo elusivo. Cuanto más la buscamos, más difícil parece ser alcanzarla. ¿Por qué la fidelidad a Dios, en vez de la búsqueda de la felicidad, debe ser nuestra primera prioridad? Además, ¿qué es más probable que nos produzca felicidad? ¿Y por qué? ¿Buscar la felicidad o buscar primero el reino de Dios?